Feliz, orgullosa de nuestras hinchas que hicieron en 3 días a pulmón esta sede para trabajar a nivel social y con todos los hinchas de Boca. Así que muy feliz en el día de nuestro club. ¿Qué te pareció la presencia de la gente en Cañuelas, esto que no es habitual? Increíble, la verdad que maravilloso. La organización y la cantidad de gente que vino, ¿no? Y esto es el principio. ¿El principio se viene más de estos acontecimientos, esta fiesta boquense? Se vienen más y, por supuesto, con muchísimo compromiso y trabajo en los barrios, porque en todos los barrios hay hinchas de Boca y vamos a ir a trabajar con nuestros hinchas de Boca. ¿Qué importante es el deporte en la niñez? Es lo más importante, es la herramienta de felicidad, de inclusión, de salud. Así que para nosotros siempre como Estado hemos estado acompañando al deporte y vamos a seguir fortaleciéndolo. Y ahora en mi gestión, haciendo Secretaría de Deporte en vez de Subsecretaría. Vamos a seguir fortaleciendo y soñando con más obras y polideportivos para Cañuelas que tan necesarios son.